12. Viaje Solimar, buenos días. Sí, llamo por el anuncio del apartamento en Tenerife. ¿Cuál? ¿El de Playa Teresitas? No sé, aquí dice ocasión, 5 personas. Ah, sí, el de Teresitas. Está muy bien, tiene... ¿Exactamente dónde está? Bueno, en Playa de las Teresitas. Es una playa muy buena. Ajá. Al norte de Santa Cruz. Ya. Está muy cerca del aeropuerto de Los Rodeos, a unos 15 kilómetros. ¿15 kilómetros? Sí, es una zona muy tranquila. El apartamento está cerca de la playa. Ya. Es muy bonito. ¿Y tiene teléfono? Sí. Hay teléfono, antena parabólica, aire acondicionado. ¿Y parking? ¿Tiene parking? Sí, también. Hay parking, jardín y piscina. ¿Tenis también? Sí, 2 pistas en la urbanización y un campo de minigolf. ¿También hay golf? No, un campo de minigolf. Pero muy cerca sí que hay un campo de golf. Ya. ¿Y el apartamento cómo es? Bueno, ya le digo, muy bonito. Tiene vistas al mar, una terraza bastante grande, son 2 habitaciones. ¿Dos habitaciones? No dice para 5 personas. Sí, claro. 2 habitaciones dobles y el sofá-cama del salón.